Con seguridad, cuando viste la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, o sufriste dolor, injusticia en este mundo, te preguntaste, ¿cuándo surgió el mal? ¿Por qué surgió? ¿Por qué Dios no hace nada, aparentemente? ¿Hasta cuándo durará esto? Amigos, estamos viviendo en un gran conflicto, pero pronto este gran conflicto tendrá su fin. El día de hoy te diremos cuándo. Esto es Código Abierto, soy Waldemir Ríos, y es un privilegio tenerte como parte del mismo. Y este programa comienza de la siguiente manera. Bienvenidos amigos, una vez más a tu programa Código Abierto, un programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los jóvenes de todo Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. Sean bienvenidos a este que es Código Abierto. En medio nuestro están amigos que nos están visitando una vez más, que van a ser parte de nuestro programa y ahora te los voy a presentar. Daniel, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Por favor, para todos los que no te conocen, preséntate, qué es lo que te gusta hacer, cuéntanos algo de tu vida. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Waldy? Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en Nuevo Tiempo, soy el Community Manager, me dedico a las redes sociales, ¿no? Entonces, todo lo que ven en las redes sociales, yo soy el culpable. Un saludo más bien a todos los que nos siguen, a todos los fanáticos de la página de Nuevo Tiempo, los seguidores en Twitter. Lo que más me gusta hacer es, bueno, son muchas cosas, ¿no? Desde salir a pasear, a caminar, comer. Muy bien. Cosas que me gustan, ver deporte, hacer deporte. Muy bien. Daniel, es el momento. Invita a todos los jóvenes para que nos sigan en las redes sociales. ¿Cuáles son las direcciones? Bueno, les invito a todos. Cada país tiene su red social. Pueden entrar a Nuevo Tiempo en Facebook. Simplemente buscan Nuevo Tiempo. O también buscando por según el país, ¿no? Para ver las programaciones distintas de los países, como Nuevo Tiempo Bolivia, Nuevo Tiempo Perú, Paraguay. Dentro de estas nuevas de estas redes sociales van a ver las programaciones que se hacen en los países, tanto en televisión como en radio. También hay Radio Nuevo Tiempo, que es exclusivamente la radio. Muy bien, visítanos en internet, querido amigo, nuevotiempo.org. Y si quieres entrar al blog de nuestro programa, nuevotiempo.org/código abierto. Jessica, bienvenida una vez más a Código Abierto. Por favor, preséntate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica. Las cosas que me gustan hacer, hay muchas cosas que me gustan hacer. Me gusta mucho la música, me gusta tocar el piano, me gusta cocinar y a veces tejer y pintar en tela. Muy bien. Muchas habilidades, entonces. Por ahí vamos. Bienvenida a Código Abierto. Y también gracias. Tenemos a un amigo, alguien de la casa ya, Pastor Denis. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos ya para poder estudiar con la palabra. Muy bien. Sin más preámbulo, amigos, vamos a pedir la dirección de Dios. Daniel, por favor, dirígenos en oración para comenzar nuestro estudio de esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos, nos bendigas con tu Espíritu Santo y nos hagas instrumentos tuyos para que podamos llevar el mensaje que tú quieres dar a cada uno de los televidentes, Señor, para que podamos tener esa tranquilidad y esa esperanza después de que acabe todo este gran conflicto por el que estamos viviendo hoy en día. Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, estamos en la última lección de este trimestre, la lección número 13, el título, La Redención. Y tenemos también del otro lado del set al pastor Adoniram Alomía, listo para el marco teórico temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo pasó el tiempo, verdad? Y hoy cerraremos el tema del gran conflicto. El título, La Redención. Permíteme leerte un versículo del libro de Apocalipsis, que está en el capítulo 21. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te has preguntado por qué surgió el mal? La respuesta es por la libertad. Y la verdadera libertad moral involucra riesgos. Porque si los seres son verdaderamente libres, entonces también tienen la opción de hacer el mal. Y es razonable. Pero la pregunta surge, ¿por qué Dios no los eliminó cuando hicieron el mal? Y al resto nos ahorraba los terribles resultados de la rebelión, ¿verdad? La respuesta llega al mismo centro del gran conflicto. Esta semana veremos que Dios conduce una especie de gobierno abierto, y aunque hay muchos misterios en eso, Él resolverá y por siempre el gran conflicto. Terminará las preguntas acerca de la bondad, la justicia, el amor y la ley de Dios que estaba en juego. El gran conflicto llegará a su término. En la lección de esta semana nos narra cómo al final, cuando el Señor viene, los justos ascienden al cielo con Él. Queda en la tierra Satanás solo, atado por circunstancias, porque no tiene a nadie quien engañar. Los muertos malos allí, enterrados por 1000 años. Y dice la Biblia, al final, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la nueva tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Permítame leerte lo que dice Elena de White frente a esta situación. Dice así: al fin de los 1000 años, Cristo regresa a la tierra. Lo acompaña a la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos ahora, muertos impíos, que se levanten para recibir su condenación. Parecen como un gran ejército sin número, como la arena del mar. ¡Qué contraste entre ellos y los que fueron resucitados en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y bellezas inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad, de la muerte. Y ahí es cuando dice Juan: yo vi la santa ciudad descender del cielo. Ya las aflicciones, el dolor, la muerte pasaron ya. Al final Satanás recibe su recompensa. Eso que tú dices, ¿por qué no lo destruyó? El que el Señor quería mostrar ante ti y ante el universo que Él no obliga, Él deja tu libre albedrío. Al final, ¿qué va a pasar? Dice así: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida y luz, y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Allí acaba este gran conflicto. No habrá más memoria de Satanás y de sus seguidores. Al contrario, los justos, y ojalá tú y yo, estemos en el cielo con Él para vivir por siempre, por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldi. Muchas gracias, Pastor Alomía, por centrarnos en la lección del día de hoy. El título: la redención. Amigos, a pesar del dolor, del sufrimiento, los desastres naturales y de todo el caos en el cual vivimos, ¿qué cosas bellas todavía podemos apreciar, ya sea en la naturaleza o en las personas? Dani. Sobre todo en la naturaleza, creo que es algo en lo que nos podemos apoyar, ¿no? Desde un acto tan sencillo como llegar a casa y que nuestro perrito venga como si no nos hubiera visto un año, en realidad solo no nos ha visto 3 horas, ¿no? Es un acto tan puro, tan lindo, un niño venga y nos abrace, nos diga te amo, o la persona que que amas también te diga te amo, ¿no? Es algo con lo que nos podemos aferrar por el momento que tenemos aquí en el mundo, ¿no? Aparte, bueno, tenemos también la lectura bíblica, las bendiciones que nos entrega cada día nuestro Dios. Muy bien. Y pastor, ¿qué cosas, aparte de las que dijo Daniel, podemos encontrar cosas lindas para usted? A pesar de todo, qué linda es la vida, dice un libro. Buenísimo. ¿Verdad? Y nosotros dentro de esa vida podemos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, podemos compartir con nuestra familia, podemos disfrutar del color de una flor, una rosa, un animal. Y todo esto nos va mostrando de que a pesar de que haya dolor, a pesar de que haya muchas cosas malas dentro de este mundo, nosotros todavía vemos el grande amor reflejado en la naturaleza y en nuestra familia para con nosotros. Muy bien. ¿Jessica? Bueno, a veces parecen que las cosas malas son grandes y constantes en nuestra vida, pero hay cosas tal vez pequeñas para nosotros, pero que nos alegran todo el día, ¿no? Yo recordaba que me volvía a mi casa después de un día largo en la universidad y el micro se paró al lado de otro y un niñito me ve por la ventana y me sonríe y me saluda, ¿no? Y eso ya me alegró y ya me hizo olvidar todos los problemas que tuve en el día. Y son esas cosas, ¿no? Que uno lo ponen a pensar y dicen, gracias Dios, y digo, no, gracias Dios por darme vida y por vivir estos momentos. Muy bien. Entonces, a pesar de todo el caos que vivimos, todavía hay muchísimas cosas bellas por las cuales vivir, ¿no es cierto? ¿Y por qué será que algunas personas entonces toman una actitud tan drástica de quitarse la vida, ¿no? ¿Qué podríamos decir a ese joven que tal vez está pasando por una situación complicada, ¿no? Y está pensando en quitarse la vida, Dani, ¿qué le dirías? Que todo tiene solución, ¿no? Todo en Dios tiene solución. Yo le diría que pida ayuda a sus familiares, a sus amigos, o pida ayuda, no sé, psicológica, un doctor. Todo tiene solución. Que empiece a leer la palabra porque ahí va a encontrar muchas, muchas promesas de Dios, ¿no? Y Dios ama a todos, ¿no? Dice, si tú le das a tu hijo, obviamente Dios va a dar a todos sus hijos lo que necesita. Muy bien. Pastor, ¿qué más le diríamos a ese joven? Normalmente son jóvenes, ¿no? Que piensan que por algo ya no hay solución y tenemos que quitarnos la vida. Es una decisión muy difícil, muy complicada, pero la asumen. ¿Qué le diríamos? La palabra de Dios menciona, ¿no?, en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 10, algo muy interesante y muy bonito que a mí me sirve también cuando a veces nos deprimimos y hay ciertas situaciones. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a pesar de lo que como jóvenes estemos viviendo, o a pesar de que como joven tú estés pasando un momento difícil, no temas porque Dios está a tu lado. Muy bien, muchas gracias, pastor, por ese consejo que es de la palabra de Dios. Jessica, ¿algo más que quieras decirles a los jóvenes ahí? Que todos pasamos por situaciones difíciles, ¿no? Unos más que otros, pero tal vez si estamos en un punto en el que pensamos que ya esto no tiene sentido, que no valemos mucho, decirles que eso es falso, es mentira, porque valemos tanto que Dios mismo bajó para dar cada gota de su sangre por nosotros. Entonces, si Él nos tiene en tanto aprecio, ¿por qué nosotros no a nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Y justamente el tema de esta semana, el título dice la redención. ¿Qué significa esta palabra, pastor? Redención. Nosotros encontramos en la Biblia que nosotros podemos ser redimidos únicamente en nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que a nosotros nos puede brindar también una fortaleza, pero una promesa, ¿no? El ser redimidos de tantas cosas que van sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno y que suceden dentro de este mundo. Muy bien. Amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar hablando de un tema, ¿no? Satanás atado. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Vamos a comenzar con este pasaje bíblico. Pastor, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Qué interesante, ¿no? A veces encontramos este pasaje bíblico y vemos que al final de todo hay un final, ¿no? Alguien tiene que pagar por todo el mal que estamos viviendo y ha sido causado. Pero ¿cómo podemos entender esto, Satanás atado por 1000 años? Dani. Dice en el libro de Apocalipsis, ¿no?, que a la segunda venida de Cristo, todos los que fueron justos iríamos con Él a la Nueva Jerusalén, ¿no?, al cielo. Y estaríamos ahí por 1000 años, donde tendríamos tiempo suficiente para hacer todas las preguntas que necesitáramos, ver todo el tema del juicio, etcétera, ¿no? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Y durante esos 1000 años, Satanás estaría atado, ¿no? Entonces, no habría ya quien empiece a tentar, ¿no? De eso se tratan los 1000 años de la atadura de Satanás. Ahora, existen muchas teorías sobre esto. Por ejemplo, de que Satanás ya lleva en esta tierra como unos 6000 años. Y haciendo la relación, 1000 años un día, equivalen esos 1000 años como un descanso, como un sábado, ¿no?, un día de descanso. Existe esta teoría que habla sobre los 6000 años en la tierra y los 1000 años de descanso. ¿Y esta teoría es correcta? Habría que estudiarla y ver más allá, ¿no?, con el espíritu de profecía. Muy bien, pastor, ¿qué puede decir con respecto a lo que dice aquí nuestro amigo Daniel? Algo muy importante, de lo cual menciona también los versículos, es que cuando se refiere a ser atado Satanás, no es lo que nosotros podemos llegar a comprender, ¿no?, sino que se refiere a algo simbólico, algo que tal vez Satanás en ese momento, esos 1000 años que va a estar dentro de este mundo, no va a tener a las personas para poder tentar, no va a tener a aquellas personas que normalmente él quiere que se pierdan, sino que a eso se refiere el texto, ¿no? Y nos va mostrando de que las personas podemos estar atadas por muchas cosas. Como jóvenes podemos estar atados por muchas cosas, pero ante ello Dios siempre desató cada una de esas diferencias. Dios siempre desató a aquellas personas que tal vez estaban atadas hacia el enemigo. Muy bien, y tal vez nos puede aclarar, ¿por qué Satanás no va a tener a quién tentar? ¿Qué va a ocurrir con este mundo y con la humanidad? Muy bien. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13-14, menciona de que aquellas personas que descansen, que mueran creyendo en Jesús, y aquellas personas que estén vivas cuando Jesús venga por segunda vez, irán al cielo, junto con nuestro Padre Celestial, como menciona Juan 14, ¿no? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Nosotros iremos con nuestro Padre a vivir a ese hogar por esos 1000 años. Muy bien. Jessica, el pastor tocaba algo, ¿no? Las ataduras. Y este mundo, a veces a los jóvenes, de una u otra manera, hay ataduras, ¿no?, que son difíciles de soltar. ¿Qué podríamos comentar con esto y cómo podríamos liberarnos de esas ataduras? Bueno, cuando la Biblia habla de ataduras, lo dice de muchas formas, ¿no? A Jesús lo ataron, a los discípulos los ataron, ataron a un endemoniado, pero él rompía las cadenas, pero aún así seguía atado y solo Cristo lo pudo desatar, ¿no? Y nos pasa a nosotros que aunque vivamos en una libertad, por así decirlo, estamos atados a ciertas cosas, a vicios la mayoría de las veces. Puede ser el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la pornografía, muchas cosas que nos atan a nosotros, y solo Cristo puede venir a desatar esas cosas en nuestra vida. Muy bien, de una manera tal vez práctica, pastor, para muchos jóvenes que pueden estar viéndonos o escuchando, ¿no?, y que tienen algún problema, ¿no?, algún vicio oculto, qué sé yo, y luchan, ¿no?, para salir de aquello. ¿Qué les diríamos? ¿Qué consejo les daría usted como pastor? Jesús, cuando vino a esta tierra, normalmente se rodeó de personas que estaban atadas con Satanás. Jesús no hace distinción de personas. Jesús lo que busca es, a ti como joven, a nosotros, poder ayudarnos a salir de cada problema o vicio que nosotros tenemos. Pueden haber muchos pecados acariciados, pero nosotros únicamente encontramos esa fuerza y ese poder para poder salir de todas estas cosas en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión con la oración y principalmente nosotros en comunión con Dios. Muy bien. Dani, ¿qué más les dirías a esos jóvenes que están luchando con algo? Que no son los únicos que están luchando con algo. Todos luchamos dentro o fuera de la iglesia. Siempre tenemos algo que nos ata, que nos es difícil soltarlo, ¿no? Aunque queramos, pero solos no podemos, ¿no? Entonces debemos pedir ayuda a Dios, que es el que tiene la fuerza que nosotros necesitamos, que nos va a entregar su fuerza, ¿no? Entonces, decirles que hay ataduras peores de las que están pasando que muchos otros las pasan. Entonces, pidan guía y ayuda a Dios, Él les va a ayudar. Muy bien. Queridos amigos, estamos hablando de un tema apasionante, la redención. Querido amigo, tú que estás del otro lado de la pantalla, del internet o de la radio, Dios está con los brazos extendidos, con su mano dispuesta para sostenerte y caminar contigo. Depende de ti aferrarte a esa mano y ser más que vencedor en esta vida. Regresamos enseguida con más. Bienvenidos amigos al sector de las preguntas, un sector especialmente pensado para ti y tu participación en cada una de las lecciones de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer acompañarte en esta hora en este programa. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros a través de la página web www.nuevotiempo.org/Código Abierto. No olvides dejarnos tus comentarios. Hoy estamos estudiando la lección número 13, La Redención titula, y nos llegan preguntas. Recuerda que más adelante vamos a responder a todas ellas. Presta mucha atención porque una de estas puede ser una de tus dudas. ¿Por qué surgió el mal? Si ya te hiciste esta pregunta, no te separes del programa porque más adelante la vamos a responder. ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás y los ángeles caídos cuando hicieron mal? Era fácil que Dios hiciera eso. ¿Por qué Dios no hizo esto? Vamos a conocer también la respuesta a esta interesante duda. Tenemos más preguntas a esta hora. ¿Qué quiere decir el hecho de que Satanás está atado? ¿Es esto simbólico o literal? También en algún momento me hice esta pregunta, así que quiero conocer la respuesta, no te separes del programa y tú puedes participar, ya lo sabes, a través de la página web www.nuevotiempo.org/código abierto. Puedes enviarnos tus preguntas. Tenemos más cuestiones a esta hora. ¿Por qué la promesa de la segunda venida es tan importante para mi vida? Ya te preguntaste esta cuestión. ¿Será que es importante? ¿Por qué nosotros anhelamos esta segunda venida? Vamos a conocer más adelante la respuesta. ¿El juicio final será para todos? ¿Qué tengo que hacer para estar libre de culpa? Realmente importante esta pregunta y vamos a responderla nada más en algunos minutos. Este fue el sector de las preguntas. Gracias por ser parte de Código Abierto. Estamos estudiando un tema muy bueno, la redención, el último de este trimestre. Y normalmente cuando pasamos por momentos de dificultad, pruebas, muerte, dolor, injusticia, salta una pregunta, ¿no? Que creo que todos nos hacemos alguna vez. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué surgió el mal? ¿Por qué Dios aparentemente no hace nada? ¿Qué diríamos, Dani? ¿Por qué todo esto? Creo que es la pregunta más preguntada, valga la redundancia, por todos, ¿no? E incluso va a ser después la gran pregunta también, ¿no? Todas estas preguntas sí van a tener respuesta en su momento, ¿no? Vamos a tener 1000 años para tener todas las respuestas. Pero creo que, como decía el estudio, la libertad ha hecho que el mal entre, ¿no? La libertad es poder elegir qué hacer, ¿no? Uno tiene la libertad de elegir qué hacer, pero uno también tiene la libertad de saber qué hacer en realidad, ¿no? Entonces, ya sabiendo y conociendo y estudiando qué está bien, qué está mal, entonces tiene la libertad de elegir, ¿no? Como uno tiene la libertad de despertar cada mañana y hacer su comunión o no hacerla, simplemente, ¿no? Es una libertad. Y ahí empieza el mal, ¿no? Muy bien, Jesse. El libre albedrío, entonces. ¿Qué significa para ti esta palabrita? Bueno, es... A veces nos confundimos, ¿no? Y creo que es la confusión de la mayoría de las personas entre la libertad y el libertinaje. Dios nos creó libres, ¿no? Y la prueba de eso fue que Eva tomó el fruto prohibido y comió. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Dios nos creó libres y, como decía Dani, libres para escoger también. Entonces yo puedo escoger si voy a hacer lo malo o si voy a hacer lo bueno. Y nosotros tenemos la conciencia, ¿no? Sabemos qué es lo que está bien, sabemos qué es lo que está mal, y en eso nosotros tenemos plena libertad de escogerlo. Muy bien. Y pastor, entrando ya en este tema que nos concierne, hay una pregunta, ¿no? Las preguntas del por qué ocurrió esto, por qué el otro, y la Biblia nos dice que va a haber 1000 años para juzgar. Cuéntenos un poco y aclárenos esta situación. Muy bien, como mencionaban, Dios nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío. Podemos elegir hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Por ende, vivimos en un mundo en lo que yo decido puede traer causas o efectos buenos o efectos malos. Y dentro de eso, los efectos fueron malos debido a la decisión que Adán Eva y Adán tomaron. Entonces, nosotros vemos las consecuencias en la actualidad, ¿no? Pero a pesar de ello, la Biblia también es una Biblia llena de promesas. Y dentro de esas promesas nosotros encontramos que aquellas personas que van a ser fieles dentro de este mundo van a ir a vivir con nuestro Señor por 1000 años al cielo. ¿Y qué van a hacer esos 1000 años? Como decía Daniel, ¿no? Muchas preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué de tal manera? ¿Por qué tal hermano no está aquí? O esta persona que tal vez predicaba bonito o que recibía a las personas, ¿por qué no está aquí? Muchas de esas dudas van a ser aclaradas esos 1000 años. Y ahí nosotros vamos a poder ver la justicia de Dios, y por qué esa persona no está ahí en ese momento. Muchas gracias, pastor. Y bueno, finalmente va a tener un veredicto, ¿no? Nos habla acerca de un juicio final. ¿Qué ocurrirá, Jessica, en este juicio final? ¿Qué nos dice Apocalipsis y la palabra de Dios? Bueno, lo podemos leer, ¿no? Claro que sí. En Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4, dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el tiempo de Israel habían dos tipos de jueces, por así decirlos, ¿no? Los que se sentaban en la puerta del pueblo, y el rey que estaba en el trono que juzgaba los casos más graves. Y cuando el rey daba una sentencia, esa sentencia era vista como justa. Y aquí nos da a ver algo más o menos así, ¿no? Dice que van a haber tronos donde van a sentarse personas que van a juzgar y van a ver a los decapitados por el testimonio, ¿no? Y aquí lo que decía Dan y lo que decía el pastor, de que nosotros vamos a ir viendo por qué las personas están ahí salvas y por qué otras que pensamos que iban a estar no están. Pero el juicio máximo lo tiene el que está sentado en el trono, que es Dios, ¿no? Y el juicio que Él va a dictar, la sentencia que Él va a dictar, va a ser la sentencia justa y verdadera. Muy bien, entonces los que son salvos, pastor, van a estar allá juzgando. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con las otras personas que no son salvos? Muy bien, ellos permanecerán, la Biblia menciona también que ellos permanecerán en ese descanso hasta cuando la Nueva Jerusalén descienda a esta tierra, una tierra nueva, una tierra transformada. Y en ese momento también será un juicio para ellos. Recordemos y tenemos que tener algo en mente, ¿no? Que todos anhelamos la segunda venida de Jesús. Pero también tenemos que ver la otra parte. Cuando Jesús venga va a ser un día de juicio, nos menciona la palabra. El trigo y la cizaña serán separados. Ahora aquí viene una pregunta personal para cada uno de nosotros. Si en este momento Cristo viniera por segunda vez, ¿en qué bando tal vez nos encontraríamos? Y esto debe llamarnos también a la reflexión personal. qué tipo de vida estoy llevando. Como joven, ¿qué es lo que yo estoy realizando? ¿Cuál es la vida que yo tengo? ¿Cuál es la vida que presento tal vez ante los demás, pero en casa soy otro tipo de persona? Entonces, no olvidemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo también será un día de juicio. Obviamente que un juicio justo, ¿verdad? Porque nuestro Padre Celestial es justo. Muy bien, Pastor. Dani, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué otras promesas encontramos en esta lección, la redención? Bueno, hay algo que me llama la atención, que también dirá cuántas veces Dios ha intentado o ha tocado el corazón de aquellas personas impías, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención, que habrá el número exacto de cuántas veces le ha dicho no, obviamente, ¿no? Entonces, todos los detalles van a estar ahí, no va a haber una respuesta que no exista, todas las preguntas van a ser contestadas. Yo creo que, como dice el pastor, es momento de saber en qué bando voy a estar, ¿no? Si bien hay, no sabemos la fecha, ¿no?, que va a pasar todo esto, pero hay señales, ¿no? Jesús nos dejó señales para que estemos atentos. Son señales que ya se están dando y cada vez son más continuas, ¿no? Terremotos, desastres naturales, guerras, etcétera, y son cada vez más duras, ¿no? Uno ve en noticias o fotos, pues son imágenes mucho más fuertes que las que veíamos antes. Entonces, son señales de las que nos podemos aferrar de que ya es momento. Entonces, uno tiene que ser honesto consigo mismo, de en qué lado vamos a estar, si estoy bien, no estoy bien. Muy bien. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta llamando, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo, dice el mismo Jesucristo. Querido amigo, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Es el momento de hacer un alto en tu vida y de hacer un análisis, un examen, ¿no?, de cómo estamos viviendo, qué decisiones estamos tomando, si son decisiones para la eternidad o no. Queridos amigos, también Dios nos dice que va a haber nuevos cielos y tierra nueva, ¿no? Algo que no podemos imaginarnos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, Jessica, con respecto a este tema, cielos nuevos y tierra nueva? Bueno, como tú lo decías, ¿no?, es algo que no nos podemos imaginar, es algo que nuestra mente no conoce, por tanto no puede llegar a visualizarlo, hay una analogía bien bonita que usa la lección cuando Juan dice, en esa tierra no va a haber mar. Y nosotros podemos decir, pero ¿por qué si el mar es tan bonito, no? Pero hay que ponernos a pensar que Juan estaba en una isla encarcelado y para él el mar era algo que le impedía su libertad. Entonces, para él supongo que el decir no va a haber mar es de que ya no va a haber más, es nada que nos ate, nada que nos esclavice, nada que nos atormente, como le estaba atormentando a Juan, ¿no? Y si no nos podemos imaginar en forma física lo que va a ser ese cielo nuevo y esa tierra nueva, yo creo que podemos anhelar la paz, la alegría, la felicidad que nosotros vamos a vivir si es que estamos ahí. Muy bien. Apocalipsis, el capítulo 21, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pastor, ¿cuándo ocurrirá esto? Muy bien, la Biblia también es clara cuando nos menciona que todo esto va a suceder después de los 1000 años, ¿no? Después de esos 1000 años en los cuales vamos a estar juzgando y las personas van a tener respuestas al por qué. Entonces, ahí es donde también la nueva Jerusalén va a descender a esta tierra. Una tierra nueva, una tierra transformada. Nuestra mentalidad tal vez no puede entender de qué manera va a ser transformada, pero la Biblia así nos menciona, ¿no?, que va a haber algunos cambios. Por ejemplo, no va a haber mar, no va a haber sol, porque Cristo va a estar con nosotros, morando también en esa ciudad, en la nueva Jerusalén que Él nos está preparando. Muy bien, entonces, el inicio de los 1000 años, ¿cuándo comienza? Cuando Cristo viene por segunda vez. Así es. Hay 1000 años donde los salvados, los santos, van a estar con Él en el cielo juzgando, ¿no es cierto? La tierra va a estar desolada, vacía, dice, con Satanás ahí como atado, ¿no? Por 1000 años, no teniendo a quien tentar. y pasados los 1000 años desciende esta nueva Jerusalén. ¿Qué más, Dani, podemos hablar? ¿Qué esperanza más linda, no? Claro, una esperanza hermosa, y nos queda muy humana el pensamiento, la imaginación quizá, ¿no? De este nuevo mundo, como debería realmente haber sido desde un principio, ¿no? Como debería haber sido en la creación. Yo creo que una de las promesas también muy lindas es que no va a haber más lágrimas. Tú habías iniciado con la idea, o sea, este programa, con que tenemos muchas lágrimas por las personas que mueren, por los familiares o amigos que quizá no mueran, pero están perdidos en este mundo. Y una promesa muy linda sobre este nuevo mundo es que no va a haber más lágrimas. Y creo que eso es algo que muchos quieren, ¿no? Se sufre mucho hoy en día por tantas atrocidades que pasan, por tantas pérdidas, por tantas discusiones, tantas peleas en el hogar, ¿no? Entonces, es una de las promesas que llega a muchos, sobre todo, ¿no? Personalmente, me llega mucho esto de no más lágrimas, ¿no? No más distancias entre familias. Muy bien. Jessica, por favor, puedes leer Apocalipsis 21, los versos del 3 al 5. Vamos a ver lo que Dios mismo nos dice para cada uno de nosotros. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Qué linda promesa, pastor. ¿Qué podríamos sacar de todo esto que Dios mismo nos dice a cada uno de nosotros? En el versículo 3 encontramos que el tabernáculo va a estar con nosotros. Y eso hace referencia a que Jesús va a estar con nosotros. Y al estar Él con nosotros, nosotros sabemos que Él es nuestro Padre. Y como padres, muchas de las personas que están viendo el programa también tienen hijos, son padres. Entonces, cuando un hijo está pasando por ciertas dificultades, ¿qué hace el papá? Trata de consolarlo, ¿verdad? Y lo mismo hará Jesús, lo mismo hará Dios con cada uno de nosotros. Y es una promesa tan hermosa, ¿no? En el cual nosotros a gritos, pienso yo, que ya estamos pidiendo ese cielo nuevo y esa tierra nueva. La naturaleza también a gritos ya pide tantas catástrofes naturales que están sucediendo. Y esa promesa pronto, pero muy pronto, se va a llegar a concretar. Muy bien, Jessica, para ti, ¿qué significa esta promesa? Bueno, yo creo que si alguna persona sentía que no tenía sentido vivir, pues yo creo que esto deshace todo ese pensamiento, ¿no? Es la esperanza que nosotros tenemos, es por lo que nosotros vivimos y esperamos en Cristo, ¿no? Que todo el mal se acabe, más allá de la recompensa que Dios nos va a dar, de estar en esa ciudad tan bonita, es la recompensa de paz que nosotros vamos a tener en el corazón, ¿no? Felicidad y confianza, porque vamos a estar al lado de nuestro Padre, de Dios que nos ama tanto. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Pastor. Ahora podemos ver también que dentro de nuestra vida puede haber dos situaciones por las cuales derramemos lágrimas. Muchas veces puede ser por momentos felices, estar con la familia, obtener logros y demás. Pero normalmente dentro del mundo en el cual nosotros vivimos, las lágrimas que se derraman no es por alegría, sino que son por tristezas, son por cosas que están sucediendo dentro de las familias, dentro de las personas. Padres que lloran por sus hijos, hijos que lloran por sus padres. Y la promesa es que Cristo va a enjugar nuestras lágrimas. O sea, Cristo va a venir, y yo lo imagino de esta manera, Cristo va a venir y te va a secar las lágrimas. Y además de secarte las lágrimas, te va a dar un abrazo, porque cuando lloramos necesitamos ese abrazo de consuelo. Y Cristo va a realizar eso en nuestras vidas. Amigos, qué linda promesa que Dios mismo hace. Muy pronto, Él está preparando una ciudad muy especial. Y si tú te tomas de la mano de Dios, estarás también en esa ciudad. Enseguida retornamos con más para ti. ¿Qué tal? tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, esperemos que tomes en cuenta todas las ofertas que hemos preparado para ti. Estamos hablando del tema de la redención y nos íbamos a la pausa justamente con esa promesa linda de que Dios va a tener una ciudad que está preparando para cada uno de nosotros y donde Él mismo va a estar y va a enjugar toda lágrima, ya no va a haber más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas pasaron, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurrirá con Satanás, pastor, y con los impíos, podemos decir así? ¿Cuándo termina el mal definitivamente? Muy bien, la Biblia también menciona en relación a esto, ¿no? Y nos dice que cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo, ahí Satanás será desatado por un tiempo. Y en ese tiempo en el cual él va a ser desatado, es en el cual él va a tener nuevamente esa oportunidad de tentar, dice, ¿no? Y la Biblia menciona de que él va a tratar nuevamente de unir a su ejército, ¿para qué? Para asaltar la Nueva Jerusalén. Pero ahí llegará también al fin el pecado, porque un fuego descenderá también del cielo y consumirá eternamente, no solamente a Satanás, sino que a aquellos seguidores que él tiene. Y desaparecerá definitivamente el pecado y el mal. Exactamente, el pecado desaparecerá para siempre. Ahora muchas veces preguntan, ¿no? Algunos jóvenes, yo recuerdo que me dijeron, ¿y el pecado pero no va a volver a surgir como surgió en un principio? No, el pecado ya no va a volver a surgir, porque todo va a ser cortado de raíz. Muy bien. Jessica, ¿qué te parece lo que acabamos de hablar? Bueno, es interesante, ¿no? Ver que todavía al final Satanás va a tratar de como de seguir su camino, ¿no? Pero nosotros sabemos bien en qué va a acabar. Y como decía el pastor, el mal se va a cortar de raíz. Ya no va a haber más. Y yo creo que sí, es verdad, no siempre nos hacemos esa pregunta, pero podemos volver a caer, podemos volver a pecar después de eso. Yo creo que después de todo lo que hemos pasado y lo que los demás mundos están viendo que estamos pasando, creo que nadie más se va a atrever a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces esa es la esperanza que tenemos, de que todo el mal y todas las consecuencias que el mal trae se van a acabar ese día. Muy bien. Ya para terminar, ¿no? Yo tengo una pregunta más, pastor Dani, Jessica. ¿Por qué se permitió el mal? ¿Qué resultó en todo este dolor, este sufrimiento y muerte para que la humanidad ha sufrido? ¿Por qué se permitió este mal? Bueno, yo creo que si al primer momento de rebelión de Satanás, si Dios hubiera actuado ese momento, al final hubiera tenido razón Satanás, ¿no? Entonces Dios no quiso mostrar eso, de que tenía su libertad también Satanás, al igual que Adán y Eva. Entonces, ¿por qué no los mató e hizo a otras dos nuevas personas? O ya no hizo, ¿no? Porque Dios tuvo misericordia, los dejó vivir, les dio una solución con el sacrificio y los dejó vivir, ¿no? Claro, obviamente con el castigo de la muerte, pero ellos continuaron. Entonces, ahí se ve el amor de Dios, ¿no? ¿Por qué hubo el mal? Pues porque Dios lo dejó que siga, ¿no? Para que todos vieran su amor. Incluso le dijo a Satanás que se arrepienta. Tuvo muchas oportunidades de hacerlo, pero Satanás simplemente eligió no. Muy bien, pastor, ¿qué puede responder a esta pregunta? Bueno, todo, Dios permitió que todo, mejor dicho, sucediera porque Él quería dentro de su plan también que aquellos mundos que no cayeron en pecado, pero también nosotros como personas veamos cuántas oportunidades Él dio a Satanás. El libro Patriarcas y Profetas menciona, habla acerca de ello, ¿verdad? En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el cual los ángeles mismos iban a donde Lucifer y hablaban con él tratando de que pueda arrepentirse. E inclusive menciona que Lucifer estaba dispuesto a arrepentirse, pero ¿cuál fue el problema? El orgullo. Entonces, nosotros ahí entendemos y comprendemos de que todo esto en su momento nosotros vamos a poder comprenderlo. Y vamos a poder ver, como mencionamos anteriormente, de que los juicios de Dios son juicios justos. Son juicios en los cuales día tras día Él fue brindándonos oportunidades tras oportunidades. Y ese libre albedrío a nosotros nos permite aceptar esas oportunidades. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Si nosotros no aceptamos esas oportunidades, no es que Dios es malo, no es que Dios es injusto para las consecuencias que van a venir más adelante, sino que nosotros mismos nos estamos condenando. Muy bien, hemos llegado de esta manera, amigos, al final de este estudio, de todo el trimestre, rebelión y redención. Y esta lección justamente lleva ese título, redención. Pastor, conclusiones generales y un llamado para los jóvenes que están al otro lado de la TV y de la radio. Muy bien, a lo largo de este trimestre nosotros fuimos viendo que hay diferentes tipos de conflictos, pero ante esos conflictos también Dios provee las soluciones. Si tú estás pasando alguna dificultad como joven, como persona, y piensas que este conflicto te está atando y no puedes desatarte, no puedes dejarlo de lado, déjame decirte que Dios tiene ya un plan para ti. Tiene un plan para que nosotros podamos desatarnos de todas esas cosas malas. Ahora aquí viene algo interesante, ¿no? Nosotros decidimos si queremos estar del lado de la persona que va a triunfar o del lado de aquella persona que tal vez va a obtener una muerte eterna. Ahora, la decisión es tuya. Y lo único que yo puedo decirte es que la decisión de victoria únicamente nosotros vamos a poder hallar en los brazos de nuestro Señor Jesús. Queridos amigos, Dios está extendiendo su brazo. Es el momento de que tú extiendas el tuyo y te aferres a Él. Tenemos un momento muy especial, una música que va a tocar tu corazón. Es el momento para abrirle la puerta de tu corazón y de tu vida a Cristo Jesús. Acompáñanos. Preguntas por qué estoy tan feliz cuando todo ha salido mal, cuando planes y proyectos en nada han ido a resultar. La respuesta es muy sencilla y es que alguien me acompaña que antes de yo nacer conmigo dijo que iba a estar. Estoy tranquilo, estoy gozoso. En las manos del Señor Jesús estoy. El futuro no me asusta, pues Él siempre me acompaña. En las manos del Señor Jesús estoy. Y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él. Pues algo me quiere mostrar, y ese algo especial es lo que tiene para mí. También puedes estarlo. Él contigo quiere estar. En sus manos estás seguro. Nada malo te va a pasar. Pues todo lo que suceda para bien siempre será. Deja todo en sus manos. Toma hoy la decisión. Y con gozo podrás decir, en las manos del Señor Jesús estoy. El asusta, pues Él siempre me acompaña. En las manos del Señor Jesús estoy. Y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él, pues algo me quiere mostrar. Y ese algo especial es lo que tiene. Muchas veces me ha ayudado, no dudo la hará otra vez. En las manos del Señor Jesús estoy. Y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él, pues algo me quiere mostrar. Y ese algo especial es lo que tiene. Amigo, espero que hayas tomado una decisión de aferrarte de la mano de Dios. Pero si no lo has hecho, ahora vamos a orar y es el momento de que entregues tu vida a Dios. Pastor, diríjanos en oración. Cariñoso Padre Celestial, en este día nosotros queremos recurrir a tus brazos de amor. No importa cuáles sean los conflictos que estemos llevando dentro de nuestras vidas, o los conflictos que vendrán más adelante. Nosotros únicamente sabemos que aferrados de tu mano, en comunión contigo, nosotros podemos ser hallados, personas victoriosas, por tu gloria y tus méritos, querido Señor. Te pedimos que puedas morar en nuestras vidas, así como también en nuestras familias. Son favores que te pedimos, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy. El título era La Redención. También hemos terminado de estudiar todo este trimestre. Llevaba el título Rebelión y Redención. Dani, gracias por ser parte del Código Abierto. Para nosotros un privilegio haberte tenido en este programa. Muchas gracias, Wally. Muchas gracias a Nuevo Tiempo. Y bueno, un saludo a todos los que nos miran, nos escuchan y los que trabajan también en Nuevo Tiempo, que hacen todo esto posible. Jessica, gracias por ser parte del Código Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Pastor, un privilegio, como siempre, haberlo tenido y lo esperamos muy pronto en un nuevo programa. Muchas gracias por la invitación y agradecerles a ustedes. Amigos, de esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Soy Waldemir Ríos y ha sido un privilegio tenerte como parte de Código Abierto. Nos vemos muy pronto.